Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. De esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol, el escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva, mira va, vamos nada Eva, mira va, vamos nada Eva, para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo, cada vez que te veo, cada vez.

seus olhos. Eu sou o suor que treme no teu corpo. Eu sou a área que você respira. Teu coração. Dum, dum, dum, dum. E respira a minha luz, coma a minha alma e beba o meu amor. Água e amor. Água e amor. Água e amor. Água e amor. Ai, papi, é muito fácil. Pra você.

Yeah. Without you around, there's always sunshine. amor. Sé que tú lo sientes así. Muévelo. Así. Ay. Me parece que hay un fuego adentro de mí. Sé que tú lo sientes cuando me tocas así. Quiero sentir tu calor adentro de mí. Bésame. Así. Nadie supo mirar lo que le pasaba. Llamaron al gato con botas, traigan las pelotas. Parecían pendejotas, no sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía cuando ese gato a mi casa se metía. No caminaba, ni se arrastraba. Él volaba porque es el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato puja. Burn, burn, the roof is on fire. vida.